A mi buen amigo Renato le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se puso a malbaratarlo. Una semana de fiesta y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. De haber desaparecido, encontraron a uno muerto, muertito muy parecido. Hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto. El lío que se formó, eso sí no es puro cuento.